La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. 17 de mayo, viernes de la cuarta semana de Pascua. Escuchemos la palabra de este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, resucitando a Jesús, Dios ha cumplido la promesa que nos hizo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 2 respondemos: Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Iniciamos el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Estamos llegando prácticamente a la mitad de este gran, enorme, magnífico, esperado, indispensable, pónganle más adjetivos, de la gran Pascua, del tiempo de la Pascua, del día que hizo el Señor. Y en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles vamos escuchando cómo este anuncio de la resurrección va llegando a cada lugar, y en cada lugar entra en las casas y en las casas de las personas, en el corazón de las personas. Es la misión de la Pascua, del resucitado. ¿Pudiéramos hablar de misión pascual? Así es. Y en el Evangelio, cuando hoy, el capítulo 14, Jesús acaba de terminar la cena de despedida. Ya podemos imaginar en la cena de despedida qué fue lo que pasó. Ahí se mezclaron la cercanía humana, ¿sí? Jesús lavando los pies, el mandamiento del amor y la tensión tremenda de los trágicos anuncios de la traición de Judas y la negación de Pedro. Hoy 14, capítulo 14, que seguiremos escuchando los próximos días, Jesús inicia un largo discurso. Y lo primero que les dice es que no toleren la inquietud, la turbación, las perturbaciones del corazón. Solo así se puede vivir en calma, serenamente, en paz. No pierdan la paz. La conmoción de nuestra intimidad más profunda. No hay duda que nos hace sufrir, pero ojo, nos hace sufrir inútilmente. Y es que nos roba los mejores sentimientos de los que es capaz el corazón humano. La esperanza, la ilusión, hasta las ganas de vivir. ¿Cuántos cristianos cansados, agotados, ¿Cuántos pastores también, sacerdotes, obispos, ya cansados, agotados? Hoy Jesús nos dice, no pierdan la paz. No nos va a abandonar Él. Todo lo contrario, Él va a preparar un sitio en la casa del Padre común de todos los humanos. Y será el mejor sitio de la casa, el sitio en que van a estar junto a Jesús. Se trata obviamente de un lenguaje simbólico, porque cuando se trasciende la historia, esa es la resurrección. Ya no hay espacios, ni tiempos, ni casas. Solo habrá lo que es específicamente humano. La cercanía humana de quien nos ama, de quien nos quiere, de quienes amamos, a quienes queremos. Cuando Jesús es la meta de los más nobles y profundos anhelos, por eso mismo es también el camino para alcanzar esos anhelos. Hoy la respuesta que da Tomás es esa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando anhelamos estar siempre con alguien, ese deseo, mantenido siempre, es el camino para lograr la presencia, la intimidad, la plenitud, que nunca va a acabar. Es Pascua, Pascua de resurrección. No olvidemos que no nos agotemos en el camino. Señor, danos esta fortaleza, la fortaleza de la esperanza. Tú nos invitas a seguirte, a dar testimonio de la experiencia de la resurrección en nuestra vida. Danos lo que necesitamos para aceptarte en el camino, para aceptar la verdad, para vivir plenamente. Es día viernes. Haz de este día, pues, un día de resucitado.